Wiggy Barba, it a go bana. Wiggy Barba, it a go bana. Wiggy Barba, it a go bana. Tómala, tómala, tómala que es tuya. No detengamos la bulla, jala la cabulla. Tómala, tómala, tómala que es tuya. No detengamos la bulla, jala la cabulla, jala la cabulla. Un poquito más, tómala que es tuya. Mami, ten cuidado porque esto puya. Porque en la cama conmigo haces bulla. Papi, házmelo suave, te quiero sentir. Que ya vuelo en tu nave, te quito la camisa botón por botón. Te quiero sentir toda esa rica sensación. Bajando el ritmo de rápido a lento. Lentamente siento, papi, tus movimientos. Hey, come on. Conmigo nadie se compara, pa' que la cosa te quede clara, pa' que la cosa te quede clara. Saco de la funda y una ráfaga la que dispara. Dime que tú tomas, yo tengo sopa de Winnie. Si tú quieres rapotear, dale mami, ponte una mini. Que yo quiero estar vieja, solo falta encender el fili. Tú sabes que cuando canto se te moja hasta el bikini. Anoche recordaba nuestro primer beso. Recordaba tus labios. The real old school H&M, el profe Tabo Vallecillo.